En todos los puntos de la ciudad hay una estación que te acompaña diariamente. 100.9, la poderosa Lambda, con la fórmula perfecta para que estés en sintonía todo el día. La poderosa Lambda, la radio del pueblo. Radio Holanda presenta a los más taquilleros, a los reyes y a las reinas del folclore. Diariamente, 100.9, la poderosa Lambda. Baila, zapatea, disfruta lo mejor de nuestro folclor peruano. Nadie sabe por qué estoy tomando, nadie sabe por qué estoy llorando. El tiempo 2, con 2 minutos. Ando gozando, Traiciones que tú haces, no hallarás perdón de nadie. Has dejado en mi alma una herida dolorida. Has dejado en mi alma una herida dolorida. Esta herida que me duele, con odiarte sanaría. Esta herida que maldades que tú haces, nadie podrá perdonarte. Música guanchurina para el Perú y el mundo. Tú habías pensado que iba a llorar, tú habías pensado que iba a sufrir. Lejos de ti estoy feliz, porque no quiero verte jamás. Tú habías pensado que iba a llorar, tú habías pensado que iba a sufrir. Lejos de ti estoy feliz, porque no quiero verte jamás. ¡Ajá! ¿Qué habías pensado? ¿Que iba a llorar? Déjame llorar, déjame sufrir, quiero olvidar ese mal amor. Déjame llorar, déjame sufrir, quiero olvidar ese mal amor. Sin pensar en mí, ella se ha alejado, dejándome solo, llorando su ausencia. Sin pensar en mí, ella se ha alejado, dejándome solo, llorando su ausencia. Yo la quería más que a mi vida, ella me engañó con otro amor. Yo la quería más que a mi vida, ella me engañó con otro amor. Nunca ella pensó que yo la amaba y que la quería con todita el alma. Nunca ella pensó que yo la amaba y que la quería con todita el alma. Ya no sufre, Jason. Canta, canta, corazón. Siguiendo la escuela musical de estilo propio, con Nero de los Andes, segunda generación. Después que la quise tanto, ella se ha marchado. Ojalá que un día encuentre el amor que busca. Después que la quise tanto, ella se ha marchado. Ojalá que un día encuentre el amor que busca. Después que la quise tanto, ella se ha marchado. Ojalá que un día encuentre el amor que busca. Después que la quise tanto, ella se ha marchado. Ojalá que un día encuentre el amor que busca. Y el saludo especial para el A los mejores, a los más taquilleros, a los reyes y a las reinas del folclore. Diariamente, 100.9, La Poderosa Lambda. Baila, zapatea, disfruta lo mejor de nuestro folclore peruano. Nadie sabe por qué estoy tomando. Los placeres, el sabor, los aromas, los pequeños detalles hacen la diferencia. ¿Quieres disfrutar del verdadero sabor? Aquí en Ayaviri, solo tienes que venir al mejor lugar. Pollerías El Galpón. Pollerías El Galpón. Disfruta nuestra especialidad. Pollos a la brasa, bien jugositos. Mmm, para chuparse los dedos. Con sus papas bien crocantes y todo el buffet de ensaladas. Además, Pollos Broster, bebidas hechas en casa. Estamos ubicados en Girón Olurillo, Triángulo, Filomeno Villalba, Ayaviri, Melgar Puno. Ordena tu pedido solo llamando al 990-248825. 990-248825. Tenemos ofertas y promociones. Para acceder, reclame su tarjeta de descuento y disfruta todos los días. Pollerías El Galpón, la clave del sabor.